casa de toro, quedé deslumbrado yo. Vi tu mantón de Manila y tu cuerpo salidoso, que embelesado quedé. Te miré y me miraste, luego sonriente los dos. Se borró para nosotros todo aquello que pensamos que era fiesta de color. Eres tan hermosa, la mujer que yo soñé, con tu gracia divina has embrujado ya mi alma. Juro quererte siempre, solo te pido que me quieras tú también. Ya verás que felices seremos frente al altar donde juremos nuestro amor. Solo te pido que me quieras tú también.